En el tarot Madre Paz, el 8 de discos es una carta que representa la construcción comprometida de una obra creativa. La ilustración dibuja a 8 mujeres involucradas en cuerpo y alma en el proceso de un trabajo creativo que se ha consolidado y resulta en preciosos frutos, urgentes de compartir. En el lenguaje de la radio Humedales, el 8 de discos es un programa que abre el espacio para conectar con el placer de contemplar la obra musical de mujeres que revolucionaron la historia de la música. En el mejor formato musical de todos los tiempos, el vinilo. El 8 de discos es una invitación a dejarnos abrazar por el arte, la poesía y la música de mujeres que revolucionaron la escena musical con sus voces e imaginarios. Sintoniza 8 de discos todos los lunes a las 8 de la tarde en tu radio lesbiana favorita. www.radiohumedales.org. Encuéntranos también en Spotify, eBooks, Instagram, Facebook y Archie. Cuando la creación del trabajo en torno a la belleza ha llegado a formarse hasta tener su propio sentido, material y espiritual, sabemos que este debe compartirse para revolucionar el corazón y el camino de otras. Es hora de pinchar un disco. Ahora comienza 8 de discos en Radio Humedales, junto a DJ Mercuria y DJ María. Queridas compañeras, queridas radioescuchas, qué lindo darnos cita otra vez en este programa ritual donde nos encontramos en torno a un disco. A las 8 de la tarde nos encontramos para conocer el trabajo del arte, del compromiso con el arte, hoy día de Janis Joplin. Janis Joplin, una diosa, la artista que revolucionó con su voz el estilo de la música rock y blues. Es considerada la primera mujer estrella de rock, también llamada la dama blanca de la música negra. Abrió camino a la presencia de otras mujeres en una industria musical dominada por hombres. Janis Joplin poseía un registro de mezzosoprano con un rango vocal de 3 octavas y 2 notas, de mi 3 a sol 6. Su voz se caracterizaba por una rugosidad singular y prominente, además de ser gutural en el pecho y apasionadamente rasposa. Janis, de alma solitaria y rebelde, nació un día 19 de enero con el sol en Capricornio en 1943, en una pequeña localidad profundamente conservadora llamada Port Arthur, ubicada en el estado de Texas, Estados Unidos. Su padre, Seth Ward Joplin, trabajaba de ingeniero en una refinería, y su madre, Dorothy Bonita East, era registradora y también cantaba. Janis reconocía haber heredado del padre su afición intelectual y de la madre el gusto por el canto. Tuvo 2 hermanos, Michael y Laura. Laura, quien escribiría luego una de las tantas biografías publicadas sobre el artista, llamada Love Janis. Desde sus primeros años, la pequeña Janis se ve enfrentada a un medio hostil. Sus padres no aceptaban su forma de vivir porque hubieran preferido que Janis fuera profesora, y la comunidad que la vio crecer no la aceptó. Esto no hizo sino formar un carácter todavía muchísimo más profundo del artista en su búsqueda de la música y en su búsqueda de ella misma a través de la música, lo que la llevó a convertirse en una de las grandes exponentes de la contracultura de los años 60. Aquí en el 8 de discos entonces nos damos cita para revisar este tremendo trabajo. Tengo en mis manos en este momento el álbum Janis and Cosmic Blues Band Live in Amsterdam. En el lado A encontramos canciones de de un concierto, ¿no es cierto?, en 1969 en Ámsterdam, mientras que en el lado B encontramos US Radio Shows, un compilado de shows de radio que realizó entre el 69 y 1970. Bueno, Cosmic Blues es la tercera banda con la que trabajó Janis entre los años 68 y los 70. Es la tercera banda, pero la segunda más conocida con la que trabajó. Y fue bastante criticada por dejar de ser fiel al estilo que había logrado con su anterior banda, la Big Brother and Holding Company. Con esta formación dio aires nuevos a su música, integrando instrumentos de viento y bronce. La banda, conformada por el guitarrista Sam Andrew, que también había sido parte del Big Brother, por Bill Kingall en el órgano, Brad Campbell en el bajo, Ron Markowitz en la batería, además del saxofonista Terry Clements y el trompetista Marcus Doubleday. Vamos a partir entonces este viaje musical con el lado A, la parte del concierto en Ámsterdam de 1969. Partimos con la tremenda, este es un himno realmente, Summertime, y luego Try Just a Little Bit Harder. Take to the sky. ¿De qué materiales se hace una estrella? Bueno, una estrella como esta, además, que continúa brillando. Janis Joplin comenzó a conocer la música afroamericana, de la que obtuvo principalmente su inspiración, su referencia y el modelo para lograr la música y la interpretación que ella realiza y que la hace única, ¿no? Bueno, la música afroamericana fue súper importante y la conoció gracias a un grupo de amigas negras que tenía en su escuela. De esta forma, tuvo acceso a los discos de Bessie Smith, una lesbiana blusera norteamericana de los años 20, a quien Janis pagó la lápida de su tumba, mostrando así su gratitud por todo lo que había recibido de la llamada emperatriz del blues. Mary Rainey, otra lesbiana blusera a la que llamaron la madre del blues, en 1928 nació Prove It On Me Blues, canción que deja claro que le gustaban las mujeres. Y más tarde escuchó a Odetta y a Billie Holiday. Estas cantantes hicieron que creciera el interés que Janis tenía por el canto y la llevaron a seguir ampliando sus influencias musicales. Comenzó a frecuentar bares de Luisiana, donde se reproducían los mejores discos de música afroamericana, de blues y jazz, lo que la convirtió en una amante de estos estilos. Por esta época, la artista tenía 15 años y su forma de vestir, sus gustos musicales y su peculiar estilo comenzaron a ser muy diferentes a los de sus compañeras y compañeros de escuela, quienes la rechazaron brutalmente. La llamaban amiga de los negros, la insultaban, la hacían pasar por situaciones humillantes, buscando un lugar donde desahogar la incomodidad que sentía por este acoso, por este asedio en la escuela y también en su pueblo, que era para ella un lugar donde no podía ser libre, en sus propias palabras. Bueno, de esta manera es que Janis hace de la música su resistencia y de la música negra su principal referencia y sustancia para elaborar el trabajo artístico que la hace hoy día una mujer histórica. Sigue rodando el disco y vamos al tema 3 y 4 del lado A, Ball and Chain, y la energética Piece of My Heart. I felt the rain. Come on. con esa ovación final del público de Ámsterdam, terminamos el primer lado del disco que estamos escuchando hoy día, el disco Janis and Cosmic Blues Band, que tiene una parte que es el concierto en vivo en Ámsterdam que acabamos de terminar, y ahora ya nos acercamos al compilado de éxitos de la radio, de shows de radio. Bueno, Janis Joplin se da cuenta a los 17 años que tiene una voz tremenda, casi por casualidad, como ella misma lo describe en algunas entrevistas. Comienza a cantar a partir de ahí de forma habitual en distintos bares junto a la banda Walker Creek Boys. Y también en ese momento ingresa a estudiar Bellas Artes en la Universidad de Texas. Pero es aquí donde vive uno de los grandes dolores y humillaciones de su vida, porque la gente de esta facultad organiza un concurso de fraternidades en donde eligen al hombre más feo y la eligen a ella como el hombre más feo, cuestión que la destroza, ¿no? El nivel de humillación era este. Sin embargo, también este es un hecho que la impulsa a darse cuenta que no puede seguir más viviendo en un lugar como Texas y decide partir hacia San Francisco. ¿Ya? Se va hacia San Francisco en 1963, a los 19 años de edad. San Francisco, que además era en ese momento la cuna del movimiento hippie y una ciudad en donde se desarrollaba con muchísima fuerza la revolución contracultural. Es ahí donde comienza a relacionarse con otros músicos y se une a la banda Big Brother and the Holding Company entre el año 65 y el 68. Con esta banda logra popularidad, ganando un disco de oro solamente 3 días después de la publicación de su primer álbum. Bueno, además, con esta banda, Janis construye una relación de pertenencia, ¿no? Es una cosa que destaca del momento que se encuentra con este grupo de compañeros con quienes ella tiene una complicidad y una familiaridad que no había encontrado ni en casa, ni en el pueblo, y como vemos tampoco en la universidad. Con los Big Brother and the Holding Company les va tan bien que las llaman a presentarse en el Monterrey Pop Festival de 1967, que es un hito en la historia musical de Janis, porque en esta presentación el público quedó atónito con la intensidad, la pasión desgarrada en la singular e inigualable voz, plagada de sentimiento, plagada de sus historias también, ¿no? Sus dolores, sus deseos y sus pasiones. Cuando canto es como si hiciera el amor con 25.000 personas, pero luego me voy a mi casa y estoy sola, decía Janis Joplin. En varias ocasiones esta se transformó como en una frase muy típica de ella, ¿no? Que era la forma que tenía para describir la intensidad, lo totalizante que era el hecho de encontrarse con el público, la experiencia espiritual que significaba para ella entregarse a la interpretación de la música. Sin embargo, la vida personal era un espacio de bastante soledad. El éxito y el reconocimiento que crecían en su carrera musical no hicieron que sus dolores desaparecieran y su vida personal se fue desmoronando a través de relaciones fallidas y sobre todo a través de un excesivo consumo de alcohol y drogas. Los compañeros de la Big Brother Band no sabían cómo lidiar con el consumo de Janis y además con el éxito que estaba teniendo la banda, pero también el éxito individual que tenía la cantante, lo que generó conflictos dentro del grupo, que estaba liderado por 2 hombres, ¿no? El bajista, creo, y otro de los compañeros. Pero cuando llega Janis, se transforma en la líder natural del grupo. Esto genera conflicto entre ellos. Y finalmente Janis decide dar un paso al costado y abandonar la banda. Así es como se abre a la posibilidad de un nuevo grupo y nace la Cosmic Blues Band, con los que incorpora un nuevo sonido porque integra instrumentos de viento, de bronce, a sus composiciones. En esta etapa de su carrera se hace conocida con el apodo de la Bruja Cósmica, debido a su psicodelia al cantar y también como referencia al Cosmic, nombre del grupo. Vamos al show de radio a escuchar To Love Somebody y luego Maybe. There's a light, certain kind of light. Honey, but it never ever, no, it never shone on me, no, no. Oh, baby, I want my whole life to be live with you, babe. That's what I want. Oh, I was to be living, loving you. There's a way, whoa, everybody say, you can do anything, you can do every little thing, and I think I can, yeah, but what good, honey, what good can I ever bring, cause I ain't got to you. The way I love you, babe, and I've been loving you, babe, in my brain. Oh, I can see your face again, honey, and I know, I said I feel I got to know my own frame of mind, yeah, but what good? torna y retorna la belleza hecha música. Estás escuchando 8 de discos en Radio Humedales. Contestataria siempre rebelde Janis Joplin, en 1969 fue arrestada por utilizar lenguaje vulgar e indecente en una de sus actuaciones. Se cuenta que ella fue, bueno, en ese momento estaba prohibido que las personas bailaran en los conciertos y los policías empezaron a arrestar a las personas que bailaban con la música de Janis, a lo que ella empezó a maldecir a los policías delante en el escenario, siendo arrestada luego de terminar el concierto al bajar del escenario. También hay otra anécdota que vale la pena destacar y que tiene que ver con que Janis Joplin tuvo la ocasión de reventarle una botella, ¿cierto? Una botella de particularmente Southern Comfort a la cabeza de Jim Morrison cuando este intentó violarla a fines de los 60 en la costa oeste de Estados Unidos, en la instancia de un concierto en el cual compartieron escenario. Morrison, conocido por ser un agresivo, ¿no? un machote agresivo, intentó asediarla, Janis se opuso, el hombre insistió y ella le reventó el Southern Comfort en la cabeza. Bueno, vamos a seguir entonces con Janis. Ahora viene Little Girl Blue y Raise Your Hand. If you like rhythm and blues as much as I do, my next guest is just what you've been waiting for. Ladies and gentlemen, the legendary Miss Janis Joplin. Yeah. If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had. Oh, honey, don't you just sit there crying, but you sit there feeling bad. No, no, no, you better get up. El día 4 de octubre del año 1970, Janis Joplin es encontrada muerta en una habitación de un hotel en Hollywood como consecuencia de una sobredosis de heroína, ingresando de esta manera al famoso y trágico Club de los 27, un grupo que hace referencia a los músicos y los cantantes que han fallecido en extrañas circunstancias justo a los 27 años de edad. En su testamento, Janis dejó $2,500 para realizar una fiesta en su honor. Alrededor de 200 personas recibieron invitaciones que decían: las bebidas son por Pearl. Pearl, el nombre, un apodo que tenía Janis, el que le decían de cariño. Pearl, que significa perla. También en esta fiesta, donde las bebidas eran por Pearl, se repartieron brownies de hachís entre los participantes. En el momento de su muerte, Janis estaba grabando su cuarto disco de larga duración, llamado Pearl, precisamente, que fue publicado póstumamente 3 meses después de su muerte. Janis Joplin vivió sus días con toda la intensidad, queriendo ser más libre de lo que el mundo estaba dispuesto a permitir. Se sabe que gran parte de sus amantes fueron mujeres, pero ella nunca quiso definir nada al respecto. Sí, fue transgresora, cuestionó lo que era ser una mujer, en una supuesta contracultura que en realidad seguía estando dominada por hombres y por sus lógicas. Bueno, estamos entonces llegando al final de este disco y con ello también al final de este encuentro, de este nuevo capítulo del 8 de discos aquí en la Radio Humedales, donde nos hemos encontrado en este programa ritual para conocer, para contemplar, para dejarnos abrazar por el arte significativo y comprometido de mujeres que cambiaron y revolucionaron la historia de la música, tal como lo hizo Janis Joplin, a quien queremos muchísimo. Les mandamos un abrazo muy grande, esperamos que hayan disfrutado de este programa. Cuéntale a una amiga, pasa el dato, comparte el Spotify, descarga, y nos encontramos de nuevo el próximo lunes junto a DJ Mercuria en la producción, los controles, y DJ María, quien les habla. Un abrazo para todas. Las dejamos con los últimos dos temas del disco, Get It While You Can y My Baby. You read the papers, darling. You know everybody's fighting with each other. You got no one you can count on, dear. Not even your brother. So if someone comes along, he gonna give you love and affection. I'd say get it while you can. Taking a very big gamble on getting some sorrow. But who cares? Who knows, darling? Yeah, we may not be here tomorrow. And if anybody comes along, you're gonna give me love and affection. I'd say get it while you can. Yeah. When you grab it, when you're gonna want it. Yeah.